bienvenidos a la fuga. Muchas gracias por estar aquí y bueno, gracias también a Benito Fernández por aceptar nuestra invitación, que bueno, que nació de ver la noticia de que Anagrama en un principio parecía que reeditaba, ¿no?, la famosa biografía que había hecho Benito de Leopoldo María Panero, y luego darnos cuenta de que no era una reedición simplemente, ¿no?, de que era una edición ampliada, tanto en cuanto, bueno, pues efectivamente cuando se publicó Leopoldo todavía vivía y, en fin, pues, había muchos años todavía por contar. Y luego, bueno, porque incluso la parte que ya estaba contada ha sido ahora profusamente revisada y con añadidos, con lo cual realmente estamos ante un libro nuevo, ¿no? Y un libro nuevo que se publica pues para reivindicar otra vez la figura de Leopoldo María Panero, y yo creo que también para reivindicar la fuerza de una de las biografías, ¿no?, de una biografía que en su momento pues fue un shock, como fue también una biografía hermana, ¿no?, del Contorno del Abismo, que fue la que dedicó a Eduardo Aroibar, que es así, sigue de momento sin reeditar, y que yo como lector en lo que siempre que he visto en estas biografías, aparte de reivindicar las figuras que hay detrás, es una foto de la España de los años 60 y 70, 80 también. La otra España, ¿no?, que hasta entonces pues poco se contaba o se hablaba de ella, ¿no? Pues son personajes extremos. Benito Fernández pues siempre ha tenido esa fijación como biógrafo, pues estos personajes que él llamó maldito y que ahora se arrepiente un poco, estábamos hablando antes de eso, digamos, raro, o en el sentido de, bueno, de personas que obviamente no responden a los cánones del español medio de estas décadas, ¿no?, que estamos hablando, ¿no? Y bueno, también le quería dar las gracias a Juan Bonilla por estar aquí hoy para presentar el libro con Benito, y nada, yo sí, bueno, te lanzo una primera pregunta, que sea tú una conversación. ¿Por qué, no? ¿Cuáles han sido las circunstancias para que se dé la buena nueva de reeditar el libro y con estos añadidos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido, ¿no?, entre medias para que esto suceda? Y también el cambio de editorial, ¿no?, es un poco llamativo, ¿no?, de tu etiqueta Anagrama. Buenas tardes a todos y gracias por asistir. Pues la explicación es muy simple, quiero decir, el libro estaba completamente agotado. Yo he llegado a verlo en internet de segunda mano al precio de 300 euros y entonces me parecía desorbitado. Luego, pues, como bien sabéis, pues Leopoldo tiene muchos seguidores jóvenes. Entonces, claro, los jóvenes, uh-huh, este libro es del año 99, que ya han pasado unos años. Entonces, claro, al estar agotado, que se vendieron dos ediciones, una en bolsillo en Tusquets y otra en la colección negra, esta Andanzas, que es el antiguo es este, pues una vez finalizado el contrato, pues yo lógicamente me puse en contacto con la editorial y claro, les ofrecí la posibilidad de renovar el contrato y ampliarle y actualizar el libro, porque yo el libro, el hacer la biografía de un personaje vivo siempre tiene, aparte de los inconvenientes de demandas, tribunales y demás, pues no sabía dónde acabar el libro, porque claro, si el hombre vive, pues yo no veía el momento donde corto el libro, ¿no? Y fue cuando él se trasladó a vivir a Canarias, por el capricho de un poeta llamado Claudio Riccio, un italiano que vivía en las islas y que vive, y se lo llevó a Canarias. Entonces, ese fue el momento en que yo vi, digo, este es el punto exacto donde tiene que acabar el libro. Tusquets me dijo efectivamente estaba agotado, se vendieron 8.000 ejemplares, no está nada mal para ser un poeta, sobre todo un poeta tan periférico, tan marginal, vamos a llamarle como queráis, menos maldito, porque los malditos no publican y Leopoldo tiene más de 60 libros en la calle. Entonces, pues yo les ofrecí actualizar el libro, pero me dijeron que no estaban dispuestos a hacer una renovación del contrato y que hiciera lo que quisiera con el libro. Me acordé de una entrevista que le escuché por la radio en el momento de la salida del libro a Jorge Herralde, diciendo que le hubiera encantado publicar este libro en su momento, y tuve la osadía de llamarle directamente a Jorge Herralde y decirle: mira, Jorge, como sé que este libro y este tipo de libros, además es verdad, le gustan mucho los libros de memoria, las biografías y tal, le dije, pues ahora tienes la ocasión de... Dice, bueno, ¿y Tusquets? Digo, no, es que a Tusquets no le interesa. Entonces, bueno, pues dijo, bueno, yo ya no pinto nada en anagrama, yo soy un invitado, como sabes, y vengo aquí pues para entretenerme por la mañana, si hablaré con Silvia Sese o habla tú también, yo le diré a ella, que es la editora. Y efectivamente, pues al cabo de 15 días me enviaron un contrato y con un anticipo directamente ya, y nada, pues esa es la... lo que me obligó a ponerme a trabajar, y bueno, pues no sé si fue medio año que le dediqué, y esa es la razón. También, aparte de estar agotado, lógicamente, bueno, pues hay una persona que me empujó mucho, que se ha convertido en amigo, porque es para lo que sirven los libros, fundamentalmente, no para hacerse rico uno, sino para hacer amigos, ¿no? Yo con los libros siempre hago amigos. Y uno de los amigos es el mayor especialista que hay en el poeta, que es Tua Blesa, poeta y crítico y catedrático en la Universidad de Zaragoza, ya jubilado, y él fue el que me dijo: nadie puede actualizar esa biografía más que tú, tienes que hacerlo. Pero claro, háganse la idea, o sea, es que volver a abrir un libro tantos años después, la pereza es enorme, ¿no? Porque claro, a mí no me apetecía nada, y aparte que el personaje, lo digo aquí ahora y negaré haberlo dicho, me carga bastante. No sé si se nota en la redacción o no, pero hay momentos, no solo con él, me pasa con otras biografías, que claro, que tantas tropelías y tanto desbarajustes, porque llega un momento que se te hace agotador el personaje. Y este, no me extiendo más, esta es la razón por qué tenemos un libro nuevo en la calle. Que es nuevo completamente, porque este está ampliado, porque aparte de la corrección de ratas, he encontrado a gente que una vez cerrado el libro, pues se ofrecieron, oye, yo conocí, porque a este le ha conocido toda España, todo el mundo tiene algo que decir de Panero, ¿no? Y entonces engrosé con algunas anécdotas más esta parte, corregida, y bueno, y luego efectivamente la parte de Canarias está íntegra en el otro, y nada más. Bueno, te miro a ti, pero vamos. A ver, hay un tópico inevitable que tenemos que citar, y como todos los tópicos tiene algo de cierto y tiene algo de absolutamente falaz, que es que la biografía en España es un género que nunca ha importado. Por una parte verdad, pero si echas una mirada atrás, tampoco es tan así, ¿no? Sí, en los años 20, los años 30 hay un biografismo evidente, hay grandes biógrafos, lo que pasa es que de figuras históricas, el Duque de Maura y otros autores, ya en el siglo XVIII Mayans hace una biografía de Cervantes, y luego hay una serie de biografías donde lo que importa es el biógrafo, las de Ramón Gómez de la Serna, mucho más tarde las de Umbral, donde lo que importa más que el biografiado es el biógrafo. En las tuyas, sin embargo, es evidente que el que importa es el biografiado. Es decir, en tu biografía se ve desde lejos que tiene muchísimo trabajo detrás, por eso me extraña tanto que hables con tanto desprecio de tu biografía, porque al final el biógrafo parece que tiene unos lazos entrañables con el biografiado. Pero yo a lo que voy, y lo que te quería preguntar para que nos expliques, no tanto tu metodología, sino tu modo de trabajo y cómo se pone en marcha en el caso de Panero, pero también en el de Haro o en el de Sánchez Ferlosio. En el mundo de los filólogos, Dámaso Alonso decía que había dos tipos: los pirales y los pelayos. hablando de Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal. Menéndez Pelayo, que era el gran erudito español, era un desastre como filólogo. O sea, los textos que él cuidaba eran auténticamente desastrosos. Sin embargo, era un grandísimo escritor. Tú lees su vida de Servet, porque también era un gran biógrafo, y es una maravilla. Y Menéndez Pidal, sin embargo, no era un gran escritor, pero sin embargo era un auténtico científico. Convierte la filología en una auténtica ciencia. Va a los datos. Cada una de las cosas que dice, puedes estar absolutamente seguro que la ha consultado con 15 fuentes distintas para llegar a una realidad. Naturalmente yo creo que tú perteneces a este segundo grupo, y que es este segundo grupo de biógrafos el que ha hecho que en España pensemos que la biografía es un género menor. Siempre en las reseñas y demás se habla de la biografía a lo anglosajón, para dar a entender que es una biografía estudiada, tal y cual. Aquí tenemos al señor Taradillo, autor de una biografía en cuya reseña se decía una biografía por fin de Cernuda a lo anglosajón. Es decir, el tío se ha mirado tal y cual. Todo esto empezó un poco también con Ian Gibson y sus dos tomos sobre Lorca, su tocho sobre... En fin, estoy dando una conferencia absurda. Estoy embalando y las pulsaciones. Bueno, ¿cuál es tu metodología? ¿Por qué Leopoldo María Panero abre tu saga de biografiado, y cómo te enfrentas tú a la tarea que en fin, son montañas que tú ya has subido, y tú sabes que cuando te metes en una biografía tienes que tener 3, 4, 5, 6 años por delante de escalada? Vamos a ver. Bueno, primero corregir lo de que acabo detestando al personaje. Bueno, tú has dicho ese sí, tipo. Sí, ¿no? De hecho, es algo que no se nota en nada en el texto. Bueno, vamos a ver, yo creo que, contradiciéndome a mí mismo, yo creo que hay que tener cierto enamoramiento para meterse a hacer la biografía de alguna persona. Yo no voy a perder 7 años de mi vida, que es lo máximo que he estado, que es con la de Juan Benet. Con Leopoldo me parece que fueron 3 años. No me dedico 3 años de mi vida a poner a cara de un burro a un personaje, ¿no? Entonces, tiene que haber cierto enamoramiento con el personaje. Pero eso no quiere decir que te embobes y hagas una geografía, ¿no? De hecho, yo procuro, el yo lo dejo simplemente en la introducción. Luego me salgo y soy un narrador más, ¿no? Procuro evitar enamorarme del personaje en cuanto a la redacción, al texto, ¿no? ¿Cómo comienzo o por qué vamos a trabajar directamente el ejemplo de Leopoldo? Pues sé que me voy a repetir, pero bueno, como el público es distinto, vamos a ver, yo al personaje le conozco, o sea, en persona, creo recordar que sería el año 74, estaba Arias Navarro de presidente del gobierno. Y era una noche de fin de semana, pues que yo habituaba ir a un local en Madrid, que es un lugar que ya no existe, que es el Pub Santa Bárbara, que era lo que hoy una persona de orden llamaría un nido de rojos, ¿no? Aquello era un pub inglés, absolutamente. Había que tener cierto poder adquisitivo para ir a tomar barros, que se llamaban las cervezas que ponían, porque eran unas jarras de porcelana blanca. Y entonces aquello era pues un lugar habitual de actores de teatro, actores de cine, periodistas, mucho. Un habitual de aquello era, por ejemplo, Tina Sainz y Juan Diego, recuerdo perfectamente, Cristina Almeida, Cristina Alberdi, muchos escritores. Y una buena noche de un sábado, estaba diluviando en Madrid a cántaros, y me acuerdo que se creó un pequeño tumulto en torno a la barra, y sacaban los camareros a un tipo que perdió un zapato cuando lo echaron y se fue descalzo, o sea, y estaba diluviando. Y yo, con el grupo de personas que estaba, un grupo de amigos, pregunté que quién era el personaje este. Parece ser que era lo habitual, luego ya con los años deduje, pues que había cogía el barro de la cerveza o de lo que fuera y de otro de al lado y se la bebía, ¿no? Entonces, claro, debieron montar un Cristo y le echaron. Entonces alguien me dijo, hombre, este es Panero y tal. Yo, sinceramente, en mi ignorancia ni había leído a Panero, ni sabía quién era Panero, ni nada. Yo tenía, no sé, 18 años, no sé una cosa. Y se quedó la cosa ahí, luego le seguí viendo por los bares de Malasaña y tal, pero vamos, ya no. Y cuando yo realmente me quedo prendado con el personaje es con la película de Jaime Chavarri. En el año 76 se estrena El Desencanto, en el bajo del Hotel Palace, Cine Palace hoy desaparecido, y yo cuando vi aparecer aquel personaje en el cementerio, aquel que pasea entre las tumbas con una levita tipo Lord Byron y se acoda en la barra de un bar y empieza a dar ese discurso tan lúcido sobre la locura, bueno, no sobre la locura, sobre... Bueno, yo me quedé absolutamente fascinado, ¿no? Yo hasta la aparición de Leopoldo, la película, bueno, pues sí, era una película testimonial, blanco y negro, que la crítica quiso ir más allá y vio una crítica o la decadencia de la dictadura, pero bueno, ya sabemos que los críticos... Digo esto porque posteriormente he conocido al autor, a Jaime Chavarri, y él mismo se ríe, dice, pero Benito, si yo venía a hacer películas de Marisol... Dice, pero qué coño crítica la dictadura ni nada. Y yo me puse la cámara y aquello me salió porque eran unos actores, ¿no? Los paneros. Y entonces, a partir de ahí, fue cuando yo, un poco más tarde, empecé a colaborar en Los Cuadernos del Norte, que era una revista que dirigía Juan Cueto en Asturias, y le propuse a Juan Cueto una entrevista con Leopoldo, ¿no? Porque ya empezaba a barruncar, empecé a leer su obra, y pues cogí mi coche, me puse de acuerdo con él, le llamé a Mondragón, concerté una entrevista con él y con su madre, con Felicidad Blanc, que entonces se había desplazado a vivir a Irún, porque esta mujer iba como una peregrina detrás de él, donde iba, allá iba ella, ¿no? Y entonces los fines de semana salía a Mondragón, cogía un autobús y se iba a pasar el fin de semana con su madre. Entonces hablé con Felicidad, le dije, mire usted, quiero hacer una entrevista, y le llamé también a él, y allí llegué, pues también otro día que diluviaba a cántaros, y me recibió la madre, una señora súper educada, muy elegante, que se veía claramente que había sido una belleza tremenda de joven, y me indicó con la mano el cuarto donde él estaba en penumbra, con la persiana bajada, las luces de la mesilla de noche encendidas, fumando, cayendo la ceniza en el pijama. No me dio ni la mano, hola, tal, nada más. Y me acuerdo que tenía dos montoncitos de libros a los lados. Y me acuerdo que en un lado estaba encabezado por un libro de Cioran y en otro de Genet. O sea, con lo cual ya pues se podéis imaginar de qué iba la historia, ¿no? Total, que nada, le dice la madre, ala, atiende a este muchacho, y aséate y vístete y tal, y venga, pasa conmigo al salón. Bueno, pues ahí estuvimos tomando un café y tal, y llegó tal cual. Ni aseado, ni duchado, ni vestido, en pijama. Me grabé una entrevista. Él siempre tuvo dificultades para vocalizar, entonces, nada, me volví a Madrid, cuando me puse a tratar de transcribir la entrevista, aquello era una locura, porque tuve que llamarle sucesivas veces al sanatorio, al psiquiátrico, para que me aclarara cosas que yo no entendía y tal. Bueno, total, que la entrevista se publicó, no me voy a extender mucho. Y más tarde se me ocurrió hacer una serie de radiofónica para Radio Cadena Española, hoy desaparecida, y eran, ahí fue mi error, la titulé Mis Malditos Favoritos, ¿no? Eran 13 personajes del mundo de la literatura y la música, y entre ellos estaba él y Eduardo Arribas. Y esta fue la segunda entrega, y esa serie fue en el año 88, y si el libro sale en el 99, pues hacia el 94 se me ocurrió volcarme y dedicarme de lleno a hacer la biografía de una persona viva, ¿no? Que yo ni me lo había planteado, que todo el mundo cuando lo contaba se echaba las manos a la cabeza y dice, pero no, es que este hombre vive, ¿de qué sentido tiene? Bueno, pues efectivamente yo empecé, siempre hago lo mismo, ¿no? Me leo toda la obra primero, aunque... Yo no estoy de acuerdo con Octavio Paz, con esa sentencia que tiene que la biografía de un escritor, llámese poeta o novelista, está en su propia obra. Yo creo que no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en la obra se deslizan, a lo mejor, hilillos biográficos o autobiográficos, y entonces, claro, lees la obra, las dedicatorias te ayudan mucho, ¿no? Porque, claro, a Mercedes, bueno, pues tú indagas quién es esta Mercedes, hasta que das... ¿Y eso para qué sirve? Bueno, pues sirve para entender mejor el poema luego, ¿no? Cuando ella te cuenta todos sus pormenores, sus vivencias con él, claro, lees otra vez el poema y dices, claro, ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Bueno, pues eso es por lo que yo hago biografías, porque me gusta comprender la vida, lo que hay detrás de una obra que me interesa, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, pues vas tirando del hilo. Quiero decirte, esta Mercedes a lo mejor te dice, ¿has hablado con fulano? Ah, no, pues mira, toma nota. ¿Me das el teléfono? Sí. Y esto, uno te lleva a otro. Es como un libro que te gusta, te lleva a otro libro. Bueno, pues esto, un interlocutor te lleva a otro interlocutor. Una vez tenidas todas las grabaciones y transcritas, no tengo ninguna secretaria que me las transcriba, lo que hago es una cronología. O sea, si nace en el año 48, pues en el 48 voy volcando toda la información que tengo en cada año. Es decir, si esta Mercedes me dice, yo lo conocí en el 75, pues estábamos en un parque, bueno, en el 75 pongo Mercedes. Y ya sé que me tengo que remitir al testimonio de Mercedes. Luego, lógicamente, a mí nunca me gusta, siempre no entiendo al personaje en una burbuja. Me gusta enmarcarle en su contexto, ¿no? Uh-huh. Hay pequeños trucos de biógrafo, por ejemplo, la infancia nunca suele pasar nada. ¿Qué le puede pasar a un bebé? A un niño de 4 años, no le pasa nada. La suerte que tienes en este caso es que los padres son importantes, ¿no? Entonces, lo que haces es envuelves eso, para que no se note mucho esas lagunas, las envuelves contando la vida del padre, que afortunadamente era una persona importante. ¿Y qué más? Y no sé, bueno, pues, y luego es un puzzle. O sea, yo me limito a construir, la metodología siempre uso la misma. Yo por eso siempre digo que creo que siempre hago el mismo libro. Me da la impresión de que siempre hago el mismo libro. Entonces, bueno, pues una vez tenida toda la información volcada en eso, ya empieza la tarea de escribir. Por supuesto, soy muy pesado y hay veces que te quedan muchas dudas con las grabaciones de las entrevistas, ¿no? Le he contado ahora en la puerta a una persona, yo puedo hacer 3 llamadas para que me digan qué color tenía el coche en el que viajaron ese día a Gerona, por ejemplo, ¿no? Me han llegado a decir, ¿pero tú estás haciendo una biografía o estás montando un taller? ¿No? Porque la gente no lo entiende. Claro, luego lo agradece mucho y dice, joder, es que está documentado. Digo, ya, es que soy muy pesado. Pero es que un biógrafo tiene que ser así. Primero, un biógrafo tiene que ser cotilla, tiene que meterse hasta la alcoba, luego tú marcas los límites, lógicamente. Tienes que saber dónde te metes y hasta dónde se pueden cortar las cosas. Yo siempre digo, dadme todo lo que tenéis que darme, contadme todo lo que tengáis que contarme. Ya luego yo limito. Y si uso los documentos, hay cartas pues que son absolutamente inanes, no las uso, ¿no? Si es una carta para felicitar la Navidad, como comprenderás, a no ser que sea un premio Nobel, pues lo cuento. Pero si es un amigote, pues lo evito. Entonces, no sé, habría mucho que hablar sobre la metodología. Sí, sí, sí. Y Benito, y el tema este que te comentaba yo antes, de porque al referirte al contexto, digamos que, bueno, esto por ejemplo en los estudios que luego ha hecho sobre todo Germán Labrador, ¿no? Analizando, digamos, las derivas de esta generación, ¿no? De los nacidos a mitad de los 40, que vivieron los años 60 con 20 años, y que de alguna manera es verdad que hay como una pauta que se puede, que analizando muchos casos de estos malditos, digamos, hay como una pauta de crecimiento personal, ¿no? En estas personas, ¿no? Y Leopoldo, de alguna manera, es como una especie, se ha convertido en una especie de arquetipo de, bueno, de eso, de maldito español de la época, ¿no? O sea, que no es un caso aislado, como que es un caso extremo, ¿no? En el sentido de, bueno, por el tema suyo de con los hospitales, ¿no? Pero que tú cuentas, por ejemplo, cómo él, por ejemplo, en los años 60 de la universidad, pues forma parte de, bueno, de partido, bueno, así, de relaciona con el Partido Comunista, cómo él está de alguna manera dentro de la que podíamos llamar la contracultura, ¿no? Cosa que sorprende, que le gustaban mucho los Rolling Stones, y que estaba en el mundo que empieza a coquetear con la, con el LSD, con la droga, en fin, que está dentro del mundo. Es una persona que vive en España, una España que en fin, que siempre no se nos ha ido contando que estaba muy aislada. Y hay todos los jóvenes de esa época, los jóvenes que se salían de la horma, estaban totalmente al día de lo que estaba pasando en el mayo 68, estaban muy informados, ¿no? Entonces, no sé si tú tenías ya, digamos, un conocimiento previo de que Leopoldo había tenido esa vida, llamémosla así, normal, o tú solo descubres investigando. No, yo no sabía absolutamente nada de él. No, yo me voy encontrando a personajes que me van contando, pues eso, que ya en la universidad era un referente. Bueno, luego, lógicamente, tengo expedientes de prisiones. Afortunadamente tuve acceso a algunos historiales clínicos, cosa que hoy sería impensable por la ley. Y entonces, claro, yo voy descubriendo todo un mundo. Luego, no he contado, por no extenderme, el aldabonazo de por qué ya sí que tengo que hacer la biografía y tiene que ser una biografía. Porque yo al principio, yo cuando he dado algún taller a los chicos jóvenes y tal, siempre les digo lo mismo. Yo creo que no hay nada más importante que creer en lo que estás haciendo, ¿no? Si tú crees en el trabajo que haces, ese trabajo va a ver la luz, tarde o temprano. Yo estaba convencido que este libro, sin ningún desdoro, porque entonces era una editorial pequeñita, que hasta en Libertaria saldría, ¿no? Es decir, yo decía, joder, en Planeta desde luego no, pero hasta en Libertaria puede salir. Yo estaba convencido. Entonces, hay un punto de cuando yo empiezo el trabajo a leer, a contactar con... Dejé a los dos hermanos para el final, ¿no? Pero me fui directamente al manicomio Leganés. Llamé al director, Manuel Desviat, uno de los padres de la reforma psiquiátrica, y concerté una cita con él. Y entonces, claro, pues él había pasado unos años y de hecho él tiene un antecedente, que es su tía Eloísa, que era también esquizofrénica, aunque ahora ya no está bien visto lo de esquizofrénico, ya se llama psicóticos. Y entonces, pues este hombre me atendió, majísimo, de hecho soy amigo de él, y me presentó el libro en Leganés hace ya un mes. Y este me dio una información clave, ¿no? Aparte de contarme, bueno, pues el comportamiento de él, como enfermo. Me dijo, tienes que hablar con Luis Arencibia, que es un pintor canario, huecograbador, escultor, que vive aquí en Leganés. Y este chico ha estado, me ha pedido permiso y ha venido a retratar, a hacer un dibujo al carbón de los enfermos, ¿no? Retratos. Bueno, pues esos retratos dieron lugar a un libro con Leopoldo que se llama Locos, y que Leopoldo le puso unos versos a esos retratos. Bueno, total, que efectivamente me encuentro con Luis Arencibia, una persona encantadora, canario, y él me dice que tengo que hablar con un amigo de Michi que le ha donado todo el archivo Panero. Y dice, es que quiere escribir la vida de los Panero él. Y digo, joder, pues entonces ya, adiós. Dice, no, pero habla con él, porque yo a este no le veo muy... Bueno, efectivamente, me cité con esta persona, Javier Parra, un aficionado a la fotografía, a la quiromancia, una cosa muy, muy peculiar, ¿no? Tenía una pequeña editorial de ciencias esotéricas, era una cosa muy rara. Bueno, total, que me recibe en casa y ya le cuento mi proyecto, y dice... Se me queda así y dice, mira, ¿sabes lo que te digo? Que te voy a dar el material porque yo no voy a hacer nada. Y efectivamente me dio una caja donde allí había cartas de la madre, correspondencia con otros amigos, notas de chiquitito, poemas en servilletas de bar de cuando tenía 10 años, 3, o no, 3 no, 9 años me parece que era la edad más temprana. Entonces yo cuando me vi aquel material, dije, pero ¿qué hago? ¿Me lo llevo? ¿Lo fotocopio? ¿Salgo? Llévatelo. Haz fotocopias o alta, ya me lo darás, yo me fío de ti. Yo, que soy una persona bastante escrupulosa con eso, dije, yo te dejo mi DNI si quieres y me voy aquí. No, es verdad, lo decía en serio. Digo, hay una fotocopiadora por aquí cerca. Porque claro, me daba no sé qué llevarme aquel material. Ningún problema. Y dije, bueno, efectivamente, este no va a escribir una línea en su vida, vamos. Me lo llevé, lo fotocopié todo, todo. Y claro, ahí ya eso me abrió, dije, ahora sí que tengo que hacer de verdad la biografía de Leopoldo, ¿no? Y me he desviado, no sé, tu pregunta si no, me sí. o no. No, pero quiero decir que yo leyéndolo, que sea que tenemos una visión de Leopoldo, de poeta loco, y yo en esos primeros años, que él ya tenía problemas mentales, pero que su vida cotidiana es la vida del cualquier español, digamos, sí, un muchacho joven con inquietudes, ¿no? Que lo mismo le gustaba Karina, porque es así, sí, que sí. los Rolling Stones sí, o Peret, sí, sí, sí. O sea, era igual. Que esa visión de antes de que digamos su problema mental se le vaya de las manos, tiene una vida normal en el bueno, sentido normal, bueno, viendo en su casa a Dámaso Alonso, viendo bueno, a Rosales todos los días allí tomando copas de coñac con el padre, quiere decir que algo queda, ¿no? No, claro, eso se ve en su poesía, pero eso, que su día a día es y algo. Luego su hermano mayor ya era poeta, uh-huh. ahí existe la rivalidad esta, ¿no? Yo, lógicamente, al final me vi con los dos hermanos, Michi ya en un estado casi lamentable, ya el pobre, había desvalijado ya la casa, había vendido todo, hasta las paredes desnudas con las marcas del polvo en los cuadros. Y Juan Luis, que me fui a Torroella de Montgrí, donde vivía, y me acuerdo que yo iba con mucha reserva, ¿no?, por la película, y me parecía un personaje bastante impertinente, aunque me parece un buen poeta. Y entonces, claro, llegué allí y ya el primer shock para mí, que un tipo que decía que su padre era Rulfo, que había estado en los brazos de Borges, que Hemingway, que Fitzgerald, que no sé, y me encuentro que vive en un adosado. Digo, joder, qué cutre, ¿no? Para lo fino que es. Encima en Torroella de Montgrí, ¿no? En la Costa Brava. O sea, bueno, entonces me acuerdo que llamamos al timbre, yo iba acompañado de una amiga, y nos abre la puerta con un pañuelo de seda porque se acababa de operar, él tenía cáncer de laringe. De lengua. De lengua, de lengua. Y le habían hecho una tráqueo aquí y estaba todo el rato tocándose aquí para que no se le viera la tal. Y todo el rato viendo a mi amiga, ¿no? A mí no, me contestaba, pero mirando a mi amiga, o sea, una cosa tremenda. Bueno, el recibimiento de Juan Luis fue, vaya, no tenéis mala pinta para venir de parte de mi hermano. Yo ya me quedé y dije, bueno, empezamos bien. Pero luego fue un encanto, la verdad, me trató muy bien. Igual que Michi me exigió una botella de vodka para entrar en Ibiza 35 o 33, ya no me acuerdo el número. Y el pobre, pues Michi estaba ya arrastrado a los pies, bueno, aquello era un desastre de casa ya, estaba en las últimas. Michi no me sirvió de gran cosa. Juan Luis, posteriormente me enteré que Beatriz de Moura le había mandado el original a leer a él, y cuando ya le llamé para comunicarle que el libro salía en Tusquets, me dijo, ya lo sé, lo he leído, te ha quedado muy bien. Joder, a mí aquello, que un panero me dijera aquello, dije, bueno, pues entonces que estará bien el libro, ¿no? Y bueno, pues esto es. Hay unos cuantos hitos evidentes en la en el desarrollo de la vida de Leopoldo María. Uno de ellos, ya lo has mencionado, es la familia en la que viene al mundo. Recordemos, el padre Leopoldo Panero, poeta importantísimo, que además es enviado a Londres a dirigir el Instituto de España. La madre Felicidad Blanc, que llegó a ser cubierta de la revista Estampa porque jugaba al hockey. Exactamente. Era una hija de la burguesía madrileña. El padre era el presidente del Colegio de Médicos. Efectivamente. Y Juan Luis, todos los testimonios están de acuerdo en dibujar a Leopoldo María como un niño prodigio, que, a lo, sí. que muy pronto es capaz de hacer versos que dejan a todo el mundo tal. Luego hay una segunda parte también evidente, que es cuando, digamos, irrumpe el grupo Novísimo en los años 60 en España, y muchos críticos y autores se ponen de acuerdo en que los dos grandes poetas jóvenes de España son Pere Hayen Ferrer y Leopoldo María Panero. Y hay un tercer momento en el que Leopoldo María Panero se convierte en una fábrica de producción, uh-huh. y que me obliga a preguntarte, ¿se creyó él su propio personaje y acabó siendo devorado por el personaje que entre todos le crearon? Me parece que tengo una cita ahí al inicio del libro, ¿no? Que dice, no es como eso. No quiero que me destruya mi propia biografía o algo así, ¿no? No sé, pero vamos, yo creo que efectivamente, vamos a ver, yo creo que los Paneros sin el desencanto no serían lo que han sido, uh-huh. eso para empezar. Yo creo que Leopoldo hubiera sido poeta igualmente, pero efectivamente el halo ese de locura, y eso es indudable, que ha colaborado en gran medida a hacer... No es que le hiciera un mejor poeta por estar loco, ¿no? Hay una frase de Azúa que dice que Leopoldo es el poeta de su generación que vivió canónicamente como es un maldito, ¿no? O sea, que es el equivalente a Rimbaud hoy, por ejemplo, ¿no? Pero... yo creo que sí que es cierto que él también explotaba. Él sabía perfectamente que ese halo de locura fascinaba a la gente. De hecho, os he contado antes, comiendo, en una conversación con Jesús Munárriz, hablando de esto, ¿no? Me dijo, Benito, es que la locura vende mucho. Dice, yo tengo publicado un libro en Hyperion de Hölderlin, que se llama Poemas de la locura. No era ese el título, porque eso era un manojillo que José María Álvarez tradujo y que juntamos hicimos un libro. No tiene ese título. Yo ese título se lo puse. No sé cuántas ediciones llevo, porque la locura vende mucho. Y es verdad. No sé qué tiene, ese halo de misterio o ese miedo al abismo o lo oscuro. No sé qué tiene, pero atrae. Y de hecho yo creo que la mayoría de los chavales jóvenes que se fascinan con cualquier último poemario, que para mí toda la producción de la última época me parece, vamos a ver, no me voy a poner aquí ahora tampoco, pero es que es muy escatológica, es muy repetitiva. Yo creo que la primera época de Leopoldo, Teoría, si fundó Carnaby Street, es incomparable a la última. Los poemas del manicomio Mondragón, que tampoco son tan tempranos, a mí ese libro me parece tremendo de bueno, ¿no? Pero ya los últimos, donde cualquier aprendiz de poeta o con ciertas veleidades poéticas se arrima a él para publicar y tener el nombre al lado de él, y él, como él lo que quería era cobrar, o sea, era un tipo que el dinero le volvía loco. O sea, lo primero que hacía al salir del hospital psiquiátrico de Las Palmas, cada día, al bajar a la ciudad, que está en la montaña, cogía la guagua, y lo primero que hacía era ir al banco todos los días a ver su cuenta corriente, a ver si había crecido. Y siempre estaba obsesionado con los derechos. Ya me contarás, tú que escribes, sabéis lo que se gana con esto, ¿no? Y menos un poeta. Bueno, pues... ese era el problema de él, y yo es el problema que le veo a Leopoldo, que usaba muy poco la papelera. Y luego, claro, los malditos editores, que es que cualquier poemilla, bueno, Huerga le daba 1000 pesetas cada vez que hacía un poema. El otro, bueno, era una fábrica, y se lo mandaba, en servilletas incluso, le ha llegado a coger Huerga, me lo ha contado. Entonces, ese es el grave problema de Leopoldo, pero yo, ya te digo, la obra primigenia me parece un buen poeta. No sé, te he contestado a ti. Sí, sí. No, me interesa esta figura del maldito, que no deja de ser curioso y vendible. Sí, se le maldice, ¿no? Como él decía, no se le maldice. Hay un tipo de maldito cuya esencia es que sencillamente es invisible, está olvidado, tiene que esperar muchos años para que alguien lo descubra. Y hay otro maldito que acaba de contertulio de Javier Sardá. Exactamente. O sea, estaba en las tertulias de radio, publicó, ya te digo, yo creo que juraría que son 60 y tantos libros de poemas. Bueno, hay congresos dedicados a él, ¿eh? Iba, bueno, cruzó el charco, pagado para ir a dar charlas. Estuvo en Chile, estuvo con Fowley. Bueno, todo así, con, ¿cómo se llama? Con el poeta chileno que hemos hablado antes también, con Parra. Parra, para Parra fue un orgullo que Panero fuera a su casa. O sea, que es un tipo, bueno, hay tesis, yo he atendido a varios tesinandos, mandados por tu Blesa. ¿Pero llegaste a entrevistar a la azafata que le llevó 27 Coca-Colas en ese vuelo? Porque ese sí que es un testimonio importante. No, y me llevó a contar, no sé quién fue, que me dijo que le había contado los vasos de leche que se había tomado, no sé, 13 o 14 vasos de leche en una tarde, bueno, una tarde, sentados a una mesa, ¿no? Entonces, ya te digo, él yo creo que explotó muy bien, yo creo que en eso coincide más de un psiquiatra, él sabía muy bien jugar con la enfermedad, ¿no? Hombre, vamos a ver, era un enfermo, eso es indudable, no cabe ninguna duda, ¿no? Era un psicótico, vamos. Bueno, pero tú cuentas, no sé si creo que la redacción, tú cuentas que a ti te llega a llamar pidiéndote... Sí, bueno, es que, claro, vamos a ver, es que él... Esto fue también un poco que le regaló los oídos Claudio Richo, ¿no? Claudio Richo le debió decir, oye, es que este no te da un duro. Claro, a mí la biografía no me la ha encargado él, es un libro que se me ocurre a mí, yo no tengo por qué saldar cuentas con Leopoldo, ¿no? Entonces me llamó una noche Claudio Richo desde Canarias diciéndome que que era su representante y que tenía que darle un porcentaje a Leopoldo de las ventas. Digo, mira, perdona, yo no sé si es su representante o no, yo no, este libro no es un encargo de Leopoldo. Yo le daré a Leopoldo lo que buenamente quiera. Bueno, esto, yo estoy convencido, cuento esto porque estoy convencido que él es el que le lía la cabeza y me dejaba mensajes grabando. Me han dicho que te estás haciendo rico. Ya hablaremos. Tal. Luego me lo encuentro en el Congreso de Novísimos de Zaragoza, igual. Y me dice, tío, ¿tú qué haces con tanto dinero? Y digo, se lo debo todo al banco, Leopoldo. Dice, joder, por lo menos mándame libros. Digo, es que yo no te los tengo que mandar, la editorial, bueno. Y creo que además, luego iba con el libro regalándoselo a los taxistas en Las Palmas y tal. Iba con él debajo del brazo. Ya. Bueno, pues el pobre es que no se lo tiene ni en cuenta, ¿no? Y una cosa que has comentado antes... Que efectivamente yo creo que hoy día no se puede, no, o sea, que no se puede acceder a esa información, y que también resulta fascinante leerlo en la tuya, ¿no? Que es los informes médicos, ¿no? De los hospitales en los que estuvo. ¿Eso te fue fácil? No, pero ¿cómo conseguiste acceder a eso? Ha sido muy criticado el que me lo facilitó por su gremio, ¿no? Esto fue Enrique González Duro, que era cuando estaba en el hospital, el antiguo Francisco Franco, ahí en la calle Ibiza, en Madrid, que ahora se llama Hospital Provincial. Gregorio Marañón. Gregorio Marañón. ¿Sí? ¿Seguro? Ah, sí, sí. Bueno, entonces me fui un día ahí y este hombre, como buen psiquiatra... Yo creo que tiene un punto de fuga, ¿no? Y entonces, pues, estoy en su despacho hablando con él, coge el teléfono y da la orden de que se me deje acceder al sótano, el sótano de esto, pero de película de terror, vamos, con las cañerías por aquí encima, una luz tenue y tal, y una mesita, allí va un tío y me saca la caja con el historial clínico. Y yo me quedé, empecé a copiar, lógicamente a mano, porque no podía hacer fotocopia, y esto... Pues la mayoría de sus colegas que han colaborado conmigo, no ya hoy, en su momento, tuve muchos problemas, porque no te sueltan prenda, o sea, es que está prohibidísimo. hoy mucho más con la ley de protección de datos, ¿no? Y bueno, esta fue la única vez que he visto un historial clínico, ¿no? Que es que este hombre tiene la teoría, que es muy, muy, muy relativa, de que es como Lorca, quiere decir que es patrimonio de la humanidad, que es un personaje público y que se puede acceder a él. Pero claro, dile tú eso a la ley de protección de datos, que todo lo que sea prisiones y salud, intocable. Es más, ahora, lo digo por la biografía que estoy trabajando ahora, tú pides un certificado de defunción y está tachada la causa de la muerte. Y cuando yo trabajé este libro, todavía ponía la causa de la muerte. Hoy día está tachado. He llamado incluso a estadística para que me lo dijeran. Nada, prohibido. Ya no te hablo de prisiones. Ahora pedir un expediente de prisiones ahora es una locura, vamos. Yo el último que he conseguido ha sido el de Benetto, pero por autorizarme la familia. Si no, tampoco. Si no tienes autorización de la familia, ya no te dan ni un certificado de nacimiento de la iglesia. Tiene que ser los herederos. O sea, vamos a ver, la ley de protección de datos está bien porque hay que preservar, pero a los investigadores, y perdón por la inmodestia, se nos ha hecho un traje a cuadros, vamos. Es una faena tremenda. Porque tiene que. Con Ferlosio me pasó igual, no me querían dar el expediente de. Fíjate, de cuando Ferlosio estuvo en la universidad, han pasado más de 50 años, que es lo que tiene. Tuve que explicar al decano de Derecho de la Complutense que habían pasado 50. Es que vive, ya, pero lea usted la ley, por favor. 50 años desde el hecho. Y el hecho, cuando estudió Ferlosio, hoy día, cuente usted los años. Me lo dieron. Pero me costó Dios y ayuda. O sea que yo no le recomiendo a nadie, no me extraña que haya pocos biógrafos en este país. Y sobre todo porque es que a veces te dan ganas de tirar la toalla. Y bueno, primero porque son muchos años dedicados a ello. Y claro, la rentabilidad no es tan inmediata, ¿no? Y bueno, que en este caso es clave. Quiero decir que intentar biografiar a alguien que se ha estado paseando por no sé cuánto sanatorio. Claro, aparte del periplo. Pues, claro, porque sí. Es que es fundamental en esta persona. No fue un día que fue, ¿no? Sino que por eso sorprende mucho ver. En la cronografía final, pues en el 67 ingresa. Sí, un rosario de. Y digo, oye, claro, lo primero que dice, ¿cómo sabes todas esas fechas? Pues con lo difícil que es hoy día. Un psiquiátrico te lleva a otro y dice, no, es que de aquí se fue a Mondragón, este de aquí a Hernani, tápida. Pero vamos, es una locura, ¿no? Bueno, vamos a invitar a la gente a que. Sí. Si queréis hacer alguna pregunta. Si tenéis alguna curiosidad que no viole la ley de protección de datos, pues aquí tenéis al autor. Bueno, ya. A mí te que rompe el hielo. Pues nada, muchas gracias. Sobre todo quería agradecerte a ti, Benito. Yo soy el típico veintañero que se leyó el libro cuando salió. Y, joder, esto ya hace años. Sino, de un mundo ajeno, en realidad, porque. Sin querer contradecirte demasiado, pero en realidad yo pienso que lo que describe el libro es la vida de un joven de esa época que tenía acceso y posibilidades que no tenían. Era como una especie de ideal, ¿no? De toda esa generación, ¿no? Y bueno, lo que has comentado al principio me parece muy interesante de la antipatía o el cargante del panero, porque yo creo que sí transmite el libro una cosa que siempre me hizo mucha gracia, que es la sensación del maldito que deja un rastro de gente agobiada, que no quiere volver a verlo, que no quiere volver a meterlo en su casa, que le ha dejado la casa hecha un infierno, en fin, que le ha arruinado la vida, que en fin, ¿no? Eso sí que se ve muchas veces en muchas biografías de malditos, ¿no? Desde William Barro, yo que sé, Félix Cadí, gente así, que son fascinantes para el estudioso, fascinantes para los fans, lo que tú quieras, pero en la vida real son un desastre para toda la gente. Y nada, yo creo que en realidad es una forma de desmitificar al panero, ¿no? De una forma muy, muy humana, ¿no? Y sobre todo desmitificar la idea del maldito. Como que casi el maldito es más que es para sí mismo, para la gente que le rodea, ¿no? Y eso es muy interesante en tu biografía. Yo me he apropiado, no sé si has acabado. Sí, sí, sí. Yo me he apropiado de una frase que es de Sabater, no es mía. Que Fernando dice que los malditos están muy bien sobre el papel. Sí. Pero que en carne viva y vivirlo son insufribles. Y es verdad. Sí. Yo publiqué una cosa en Babelia, un artículo que decía lo mismo, ¿no? Que son insoportables. O sea, Eduardo Haro igual. Eduardo Haro, el mejor amigo de Eduardo Haro era Mariano Antolín Rato. Es porque vive Mariano, vive en Málaga, por ejemplo. No en Granada. Y Mariano me ha contado muchas veces que claro, dice, es que este como era el típico niño de papá. Bueno, niño de papá porque el padre era quien era, ¿no? Haro Teglen. Dice, pero claro, yo, joder, tenía que currar todos los días, levantarme, ir a Júcar, a la editorial donde trabajaba Mariano, tenía que escribir, tenía que buscarme la vida. Y este cachondo venía aquí, se ponía a liar canutos, había veces que María lo tenía que meter en la bañera y lavarlo, porque venía pestilente y tal, y teníamos que acabar echándolo. Le hemos echado muchas veces de casa. Entonces, por eso digo, son muy graciosos sobre el papel. Yo cuando iba a Mondragón, te lo juro que lo pasaba mal. Yo lo sacaba a las 12 de la mañana, iba un fin de semana, cogía una pensión allá al lado del psiquiátrico, y fui tres veces. A las 12 lo sacaba. Bueno, tenías que ir con autorizante, lo dejaba. Y luego a la caída de la tarde tenía que volver, pero claro, le daban sus medicamentos, el colme para el revulsivo contra el alcohol y tal. Pero yo, a la hora de estar con él, estaba agotado ya. Es que no lo aguantaba. ¿Por qué? Porque me llevaba de Rico Taberna en Rico Taberna. En la Rico Taberna, no te creas que se cortaba, empezaba. Mira, aquel que es allí, ¡etarra! Aquel es etarra. Y los otros le miraban y dijeron, ¡panero! O sea, así era. Ven aquí, que vamos a hacer fotocopias. Y sacaba un manojillo de poemas que tenía escritos en la habitación. Fotocopias, paga. Al estanco. Varios paquetes de Marlboro, paga. Me lleva a comer, no te creas que estoy en Mondragón, o sea, patria de la gastronomía, el Cádiz, y me lleva a un infame gasolinera a las afueras, tío, y me mete a comer allí al campo, un erosti de estos, no sé qué era, un filete con patatas fritas congeladas, una cosa repugnante. Bueno, ya te digo, yo estaba deseando que llegara la tarde para meterlo otra vez al psiquiátrico. O sea, era horrible, de verdad, ¿eh? Por eso digo que hay mucho, mucho mito en torno al... Por eso yo también, aparte de que periodísticamente ya está muy manoseado el término, ¿no? Yo prefiero llamarle a raros, ¿no? Pues bueno, porque eso, no dejan de ser personas raras, ¿no? Que se salen de la norma, ¿no? Porque maldito, maldito, como él decía, joder, maldito, en la tele, en las radios, congresos, tesis, maldito, maldito sería Eduardo Arribars, que como también decía, es decir... Yo no soy maldito, a mí se me maldice, que es distinto, ¿no? Pero bueno. ¿Y tú hablando con él, o sea, en las conversaciones tuyas con él, salían cosas o era tiempo perdido? Sí, salían cosas y además se las volvía a preguntar con mucha intención, en otra ocasión, ¿no? Exactamente, para ver si me estaba mintiendo. No, pero él tenía, bueno, había ahí siempre varios hitos, ¿no? Lo de que le intentaron matar los guerrilleros de Cristo Rey en Palma de Mallorca, que me parece que sale en el libro, sí. Que es una cosa que repetía hasta la saciedad, que Adolfo Suárez le perseguía, que la CIA le quería matar, y lo de los guerrilleros de Cristo Rey, yo al final recompuse la historia y dije, esto es que quiso meter mano a una chica que estaba con su novio, le tocó el culo, no sé qué, y el otro le empezó, y claro, ya, él ya empezó a paranoiar y diciendo que eran guerrilleros que le querían matar. Pero vamos, entonces ayudaba, contaba historias y tal, que luego, claro, cotejándolas, yo las situaba en el tiempo y contrastando con otros interlocutores veía que eran ciertas, ¿no? Lo que pasa que él las magnificaba y montaba lo que hacía, ya me contarás. Pero vamos, desde luego, como interlocutor, nefasto. O sea, a mí no me ha ayudado gran cosa, sinceramente. Mucho más todos los amigos y hermanos que él. Más. O si queréis nos vamos, no sé. ¿Y la madre Benito Felicidad? Es que entonces yo no tenía idea de hacer el libro. Murió cuando estaba haciendo el libro. Claro. Entonces yo simplemente hablé con ella pues para una entrevista, para una revista, ¿no? Entonces, pero vamos, mi Felicidad también era muy fantasiosa, ¿eh? Hasta el punto de que, bueno, hasta el punto de que según ella se enamoró de Cernuda, o Cernuda de ella, ¿eh? Ella, vamos a ver, yo también entiendo a esta mujer, ¿no? Es decir, que efectivamente todos los paneros son muy fantasiosos, eso es indudable. Y Felicidad, pues era pues, la típica madre de los años 50-60, una hija de la burguesía madrileña que se casa con un astorgano, sí, burguesía, pero rural. Y el otro era pues eso, de tomar copas de coñac con Damaso Alonso, con Luis Rosales, con Álvaro Delgado, y llegar a casa a las tantas, ni atinaba a meter la llave en la cerradura de la borrachera que traía, y claro, no hacía función de padre, ni de padre de familia, ni nada. Entonces esta mujer, pues yo entiendo que se encuentra con Cernuda, paseando por Hyde Park. Y este hombre, que debía ser, aparte de pura poesía, todo sensibilidad, pues esta mujer, claro, no se enamora, pero sí que idealiza a un personaje que le hace caso, ¿no? Y entonces ella, en sus memorias, que están llenas de imprecisiones, sobre todo más que errores, pues ella ahí dice que Cernuda es el gran amor de su vida. Cernuda vivía con Gregorio Prieto, que era el que le planchaba las camisas, o sea, y aparte, bueno, homosexual reconocido, vamos. Pero ella con Calvert Case, ¿no? También, con efectivamente, dos. Sí. Curiosamente con dos homosexuales. Dos homosexuales, sí. Pero vamos, no, ella, una pena, porque sí que es verdad que la infancia me lo hubiera contado muy bien ella, seguramente. Oye, una pregunta. Sí. No he leído ninguna de las dos versiones de tu libro, de momento. Ah, bueno. Pero ¿tienes datos de vínculos con Sevilla, con la ciudad de Sevilla? Porque yo sé que los alumnos de filología lo trajeron en la época en que él estaba en Mondragón, el equipo, el aula de alumnos. Sí, perdón. Y luego, Coca-Cola, en la hora que estuvo recitando. En el aula panda de filología. Sí, perdona, no, pero estabas allí, ¿o qué? Sí. Yo creo que sale, en el libro aparece Sevilla. Luego, sinceramente, ahora no me acuerdo. También vino. Vosotros que lo habéis leído más recientemente, lo sabéis. Sí, bueno, pero hay una conexión anterior, vamos, que no está en el libro, bueno, porque es una cosa, una visita anecdótica, pero Panero tuvo mucho trato en Madrid a mediados de los 70 con Juan Manuel Bonet y con Kiko Rivas y. Con el hijo de Carlos Castilla, que había estado en Sevilla viviendo, y en una de estas se lo trajeron a Sevilla en años 75-76, y vamos, lo tuvieron por aquí, por lo visto la lió. De hecho, me hubiera gustado que hubiera venido Pibe Amador, que estuvo con él esa noche, y no, por si pasó algo más reseñable. No, ha venido, yo creo recordar, que vino. Ahí al Parque María Luisa, donde se celebra el Festival de Cine, que tiene una especie de cúpula ahí. Ahí se celebró algo. Sí, era un casino. Poesía. Ahí creo que muchísima crítica con poesía vino, sí. Lo trataron muy eso bien. Eso es. Ahí vino. Eso aparece en el libro, eso sí. Pero no recuerdo más vínculos con Sevilla. Eso, lo de poesía sí está contado en el libro. Venía a la casa de Lola, de Pisco Lira, la madre de Pisco. Sí. Yo he estado con él varias veces. Y venía con su gabardina, fumando siempre, entonces fumaba en los bares, que era la época, la música era la leyenda del tiempo, una y otra vez, ¿no? Y después un amigo mío, muy amigo también de pibe, se llama Jesús Rey Yolí, fue muy amigo de ellos, estuvo en la gira con Lindsay Kemp, era el que domaba, el que llevaba la serpiente. Y él me dice a mí, Jesús, que fue amante, estuvo por la casa mucho tiempo, fue amante y amigo de Leopoldo muchísimo tiempo. Él vive en Granada, y estoy deseando ver si hay algún tipo de referencia, pero él sí sabe de haber vivido con él. Él tuvo relación con Lisa y que venía, con alguien de Lisa y que, pues, eso sí lo sabe. Puede ser esa la vinculación, después se fueron a Londres. Cuando estuvo en Londres, exactamente. Eso. Y él ha estado viviendo en la casa con felicidad y toda esa historia. Jesús es un amigo que se puede hablar con él perfectamente y también lo conoce, era amigo de Pedro Rivera y de Pibe. Y él venía anónimo, no venía con nadie, como uno más, en la época que Javier Salvago todavía bebía, por ejemplo, para situarte un poco los años, y era aquí en esta misma calle. De hecho, el loco lo entrevistó, Quintero lo entrevistó. En la entrevista, sí. El loco de la colina, sí. Pues no sé. Dice, a pesar de todo, dice, con todas esas biografías renovadas y demás, dice, tu biografía más redonda, dices que no, tampoco es esta. Vamos a ver. La que más te ha mira, yo llenado. Con la que más me he divertido es con esta. ¿No? Bueno, porque es la época que yo también he vivido, tal, la movida, y es música y literatura, este libro. Pero yo de la que más satisfecho estoy, hombre, esta es la que más alegría me está dando, la de Panero. Y de hecho ya no sé por qué me han puesto el estigma Panero, ya soy el biógrafo de Panero. Voy a tener que ser como Jorge Edwards, que decía, bueno, es que aparte del libro que siempre me cuentan, que donde pongo a parir a Cuba, he escrito más novelas. Bueno, pues esto sí voy a tener que acabar diciendo lo mismo, ¿no? He hecho más biografías, pero yo la más completa de todas será la que salga en octubre, noviembre, en la reentré, que es la de Juan Benet. Digo la más completa porque he tenido acceso a la familia, a los hijos, y sobre todo porque he tenido acceso al archivo de él. O sea, por ejemplo, a las libretas que como ingeniero apuntaba todo, cada día lo que hacía, todo. Claro, para un biógrafo eso es, bueno, yo cuando vi aquello, y bueno, esto es una locura, ¿no? Claro, ya incluso tienes que prescindir, pues, para no aburrir al lector, ¿no? No vas a contar día a día lo que hace, porque apuntaba, me compro unos zapatos, 3.000 pesetas. Hasta el punto, a final de año hacía balance de las páginas que había escrito. Este año he escrito tantas páginas. O sea, una locura. Y bueno, eso yo creo que lo da un poco la profesión, ¿no? El ingeniero, el meticuloso y tal. Y entonces, claro, yo cuando conté con ese material, dije, esta es mi mejor biografía. Por lo menos para mí es la más completa. Eso lo tendrá que decir luego cuando se lea la gente, claro. Pero vamos, esta, según los entendidos, es canónica. Yo no lo sé. Esto, como tú decías antes, para mí la mejor crítica y el mejor elogio que me han hecho cuando salió este libro fue que parecía escrita por un británico, ¿no? Y para mí eso es el mayor elogio, porque para mí hay dos biografías clave, ¿no? Y no las imito, que es el Elman de Joyce, que también está en la misma colección, sí, de La Verde de Anagrama, y el Blotner de Follner, que son dos tomos en destino, que es, bueno, no es día a día. El Blotner de Follner te ha salido regular. Es el Follner. El Follner de Blotner. Sí, es como ha convertido al biógrafo. Sí, y me pasa con el Elman de Joyce también. O sea, digo, a veces lo digo al revés. Pero sí, yo creo que para mi gusto, a lo mejor es más cansina, claro, es el doble de páginas que estas, ¿eh? Son 650 páginas de ordenador, no sé en qué quedará impreso, pero es un tocho. Y espero que sea la definitiva de él, no creo que venga nadie a enmendar la plana después del trabajo de Benet, que he quedado tan exhausto que no quiero hacer más biografías. La que estoy haciendo, pero porque es un encargo también, que es de un poeta, Ángel Guinda, que murió hace un año y pico. Es un encargo de la editorial Olifante, directa. Es la única vez que he trabajado por encargo. Y la estoy haciendo porque era amigo mío, vamos, que también tiene una vida peculiar. Yo más que una pregunta, quería darte las gracias. ¿Por qué? Por escribir como los ingleses. Quiero decir, ya me gustaría. A los que nos gusta leer y nos gusta leer biografías, yo me encuentro con demasiadas biografías académicas. A mí está muy bien que me expliquen el poema, pero prefiero que me cuente la persona, que es para lo que estoy leyendo la biografía. O mucha geografía, como ha dicho muy bien Juan, del que le parece que el escritor es más importante que el biografiado. Entonces, yo creo que tú entras en el extraño gremio español de los biógrafos que lo que le preocupa es la biografía, que es raro, porque eso exige tiempo, exige mucho tiempo, mucho. Nunca te lo va a pagar nadie, nadie, porque no se venden en España las biografías como se pueden vender en el mundo anglosajón. Y lo que me queda es darte las gracias de que lo hayas hecho, porque y comprarla, que ya la he comprado. Es decir, que es como hay que dar las gracias a los lectores, a los escritores, comprando los libros. Pues no, gracias a ti, hombre. Pero sí, es verdad que muchas veces se confunde lo que es el concepto de biografía, ¿no? No sé quién era que me contaban a propósito de la biografía que ganó un Comillas sobre el ministro de Cultura, joder. Jorge Semprún. Se publicó una biografía de Semprún que yo no he leído porque no me interesa el personaje, vamos, no por otra cosa. Y alguien comentó. Ah, sí, Joaquín Leguina. Joaquín Leguina dice, porque también me entrevisté con él porque fue muy amigo de Benet. Igual que Felipe González lo intenté, pero nada. Porque también era muy amigo de Benet. Y Leguina, hablando ya después de grabar la entrevista y tal, me dijo, es que aquí se confunde, porque ahora mismo acaba de ganar el Comillas una biografía de Jorge Semprún. Yo la he leído y he conocido a Jorge. Y dice, joder. Dice, es que nos cuenta lo que todos sabemos. O sea, es la vida pública de Jorge Semprún. Mire usted, cuénteme las amantes. Y es verdad. O sea, es que un biógrafo tiene que ser irremediablemente cotilla. Tú te tienes que meter hasta la cocina, si te dejan. Y luego saber administrar esa información. Pues no te puedes meter en asuntos de cama, ni temas escabrosos, ni nada. Pero es verdad, si te quedas en lo superfluo, pues para eso te coges la Wikipedia y te lees la biografía oficial de Semprún. Y es verdad. Entonces, yo en eso también, cuando leo cosas así, y luego, bueno, ya no te cuento los típicos que te hacen. Os voy a contar una anécdota y con esto ya no me enrollo más y acabo. A mí hace años, el grupo Planeta, un sello de Planeta, propuso al grupo, a Gabinete Caligari, que querían publicar su biografía. Y entonces yo, que los conocí precisamente por la biografía de Eduardo Arribas, tengo mucha amistad, menos con Jaime, porque bueno, acabaron, como sabéis, como el Rosario o la Aurora. No se habla. Y entonces, pues, tengo amistad con Ferni, que era el batería, y digo, perdón, el bajista, y con Eddie Clavo, que es el batería. Y entonces, claro, Eddie dijo, pues yo propongo quién tiene que ser el que nos haga la biografía. Y le dieron mi nombre y se acaba de sacar un libro sobre Eduardo Arribas. Y entonces me llama y dice, ¿tú te apetece hacer esto? Digo, sí, claro, digo, lo que pasa es que sois tres. Dice, ya. Bueno, vale, pues entonces vamos a proponerte. Me llama otra vez y le dicen que tiene que estar la biografía en 3 meses. Y entonces le dije, pues mira, olvídate, Eddie, yo. No es que no quiera, es que no soy capaz de hacer eso. 3 meses, o sea, bueno, pues salió el libro. Sí, salió el libro. El pobre, que era un periodista musical, se llama, ¿cómo se llama? Es un periodista de rock, de luz, Lenin, ¿te suena? Un tal Lenin, bueno, es un periodista, yo cuando leía la revista de música me sonaba. Bueno, pues fíjate cómo saldría el libro, que le cambiaron el apellido en la portada, en la cubierta. O sea, ponía aquí su nombre real y en las páginas de respeto le cambian el nombre. Eso para empezar, ya no te cuento ya leyéndolo. Y es así, entonces no hay biógrafo porque no es rentable en este país hacer una biografía. Yo, si viviera en Estados Unidos o en Gran Bretaña, seguramente estaría financiado por Profiden, por la Goodyear, por lo que sea. Me darían una beca y decían, hala, hazte la biografía de Benet los años que necesites. Pues es que si te cuento lo que a mí me queda de beneficio de cada libro de estos, te echas a llorar, porque me lo preguntaba Sánchez Dragó, que le gustaba más el dinero que a mí. Dice, Benito, pero ¿a ti realmente te merece la pena escribir estos libros? ¿Cuánto ganas tú? Le preocupaba mucho el dinero. Digo, no te lo voy a decir porque te vas a echar a llorar. Esto es vocación, nada más. O sea, o te gusta o no te gusta, y a mí el género me apasiona, la verdad. Aunque digo que no voy a hacer ninguna más, me gusta mucho, o sea, el género biográfico, memorialístico, cartas, todo eso me encanta. Me encanta, es que disfruto muchísimo, los dietarios, todo. Pero bueno, nada más. Bueno, buen final, ¿no? Sí, claro.